Resort and Spa by AMR Collection te ofrece un lujo ilimitado en San Martín, Costa Rica, Punta Cana, Los Cabos, Puerto Vallarta, Huatulco, Cancún, Playa Mujeres, Riviera Maya y Montego Bay. Habitaciones y suites de lujo, restaurantes gourmet a la carta, bebidas ilimitadas, Wi-Fi, entretenimiento de día y de noche. Visita a tu agencia de viajes preferida y pregunta por nuestras ofertas. Con AMR Collection, celebra cada momento. En el Centro Comercial El Retiro, en esta Navidad, vive la magia de renacer. Registrando tus facturas de compras superiores a 250 mil pesos, podrás participar en el sorteo de un Mini Cooper Salt AT. Además, del 4 al 24 de diciembre, podrás jugar por bonos de compra El Retiro. Aplican condiciones y restricciones, los cuales puedes consultar en www.elretirobogota.com. Amplía tus horizontes en la nueva Business de Air Europa, una forma exclusiva de volar donde tú decides la máxima privacidad y confort. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables, menús creados por Martín Berasategui, 12 estrellas Michelin, vuelos directos a Madrid y más de 40 conexiones en Europa desde Bogotá, todos los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y desde Medellín, los martes, jueves y sábados. Air Europa. Tú decides. Vigilado Supertransporte. ¿Te imaginas disfrutar de tus bebidas favoritas sin salir de casa? Y además de todo, ¿heladas? Pues sí. Tiendas Ya lleva a la puerta de tu casa esa Club Colombia que tanto te gusta. O tus cervezas y licores favoritos a precio de tienda. Dale, entra a tiendasya.com.co y te las llevamos en minutos, con domicilio gratis. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Amplía tus horizontes en la nueva Business de Air Europa. Una forma exclusiva de volar donde tú decides la máxima privacidad y confort. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables. Menús creados por Martín Berasategui, 12 estrellas Michelin. Vuelos directos a Madrid y más de 40 conexiones en Europa desde Bogotá y Medellín. Air Europa, tú decides. Vigilado Supertransporte. Juan Manuel Serrat se despide de su público con un concierto único en Bogotá. 25 de mayo en el Movistar Arena. Entradas en tu boleta. Caminante, no hay camino. Un viaje de amor por nuestra tierra se vive en nuestro Bogotá. Y lo mejor de todo, parqueadero gratis del 9 al 31 de diciembre. Además, registra tus compras y participa en nuestra ruleta de premios instantáneos. Y el sorteo por un viaje por el mundo por 50 millones de pesos. Autoriza Lotería de Bogotá. Nos vemos en la avenida Ciudad de Cali con Mufis. Nuestro Bogotá, centro comercial. En Navidad, Movistar Prepago te da muchos regalos más, porque si compras un paquete hoy, podrás llevar motos, drones, patinetas eléctricas, datos gratis y muchos regalos más. ¿Qué estás esperando? Solo en Prepago Movistar todas las compras están premiadas. Visita tu tienda de barrio más cercana, ingresa a movistar.co o marca asterisco 611 numeral. Conoce los términos y condiciones en movistar.co. Nadie te da más. Usted escucha la W, por eso... Gracias. La W más cerca de usted. Julio Sánchez Cristo, María Camila Díaz, Alberto Casa Santa María, Juan Pablo Calváz, Andrea Díaz, Paola Herrera, en vivo y en directo desde el Teatro Colón, junto a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Jimena Lombana, y el presidente de Fontur, Irving Pérez, conversando sobre la reactivación turística del país, la temporada vacacional de fin de año, y las oportunidades que tiene nuestro país de ser un destino turístico de talla mundial. Apoya Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Lo llevará por la época dorada de la canción mexicana. Ojalá que te vaya bonito. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Penas que te digan que yo ya no existo. Hemos querido continuar con, después de Vicente Fernández, con la época de oro de la música mexicana.

esclavo y amo del universo. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 10:27 a.m, los saluda Diana Gil, hoy me encuentro desde el Centro Comercial Atlantis, acá en la ciudad de Bogotá, exactamente en la calle 81, número 1305, y estamos acá pues porque estamos celebrando la Navidad, y definitivamente el Centro Comercial Atlantis Plaza se vistió de Navidad con un árbol absolutamente espectacular de 8 metros, que hace como una simulación del Polo Norte. Adicional a esto, pues tiene que invitar a todos los asistentes a que vengan acá al Centro Comercial y disfruten de varias actividades que tienen preparadas para todos sus clientes en la noche con el coro Fe y Esperanza. Adicional a esto, unos regalos, premios para niños, unas caravanas increíbles. De verdad que la Navidad acá en el Centro Comercial Atlantis Plaza se vive muy linda, y la invitación que ellos nos hacen pues es justamente a que endulcemos la Navidad. Por eso los quiero invitar, acabo de subir una foto a mi Instagram, @DianaGilTV, con la foto del árbol que está absolutamente increíble, como les digo, para que ustedes nos compartan cómo están endulzando esa Navidad, si ya vinieron al Centro Comercial Atlantis Plaza, si ya comieron buñuelos, natillas, cómo están endulzando esa Navidad en este 2021. Así que espero sus respuestas para poderlos leer al aire en @DianaGilTV. Vamos pa'lante, una campaña de W Radio, en alianza con la Universidad de los Andes, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma de Manizales, EAFIT, Universidad de Ibagué, Universidad ICESI y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con el apoyo de Supertiendas Olímpica y Scotiabank Colpatria. Que la educación no se detenga. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. WRadio.com.co estrena nueva imagen. Un nuevo diseño. A la altura de las grandes plataformas digitales del mundo, como el Washington Post y el País de España. Más ágil, más veloz, menor consumo de datos, y por supuesto la información más completa. WRadio.com.co. Noticias cada instante. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. Señor tendero, si usted está siendo víctima de abuso por parte de los distribuidores de cerveza, puede llamar a Bavaria y denunciarlos. Marque el 018-526-555 a nivel nacional o 275-5505 en Bogotá. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Y a esta hora nos acompaña María Fernanda Erazo, tenista colombiana que logró dos títulos en el W15 de Santo Domingo. Mafe, buenas tardes, bienvenida a la hora del regreso. Muy buenas tardes, Julián. Gracias a Dios obtuve el campeonato, logré subir bastantes posiciones en el ranking. Asalto al mayor, la idea del Gordo Benjumea que llevará a la pantalla Juan Carlos Mazo como director. Buenas tardes, amigo. Tuve la oportunidad de poder tener ese primer contacto con el Gordo cuando el Gordo todavía estaba con nosotros, y pude con él sentarme a discutir cómo la íbamos a contar y qué quería él de ese guión. Un placer darle la bienvenida a la hora del regreso a Maía. Maía, bienvenida. Muchas gracias. Es un proyecto totalmente dedicado a la cultura, que busca investigar y producir y captar los sonidos ancestrales afrocaribe. La semana que comienza, por favor, permita que le acompañemos cada tarde en la hora del regreso. Fundada en Suiza en 1991, la marca de relojes Time Force combina la tecnología con el diseño, dando a sus relojes un alto estándar de calidad en un reloj deportivo y contemporáneo. Encuentra nuestros puntos de venta a nivel nacional y síguenos en nuestras redes sociales como Time Force Colombia. Escucha la W y podrás comprar un lindo reloj Time Force y apoyar a la campaña social de la W. Vamos pa'lante. Time Force, Ultimate Concept Watches. Productos perfectos para tus invitados. Los encuentras con descuento en Carulla. Carulla, da la hora en la W. En Colombia, 10:32 a.m. En Carulla, la Navidad es para compartir con los que más quieres. Por eso pasa los mejores momentos en tu hogar y disfruta hasta 30% de descuento en más de 320 productos de aseo personal, cosméticos y aseo hogar. Carulla, la vida más fresca. Al aire, la W. Bueno, y nosotros continuamos hoy transmitiendo con la asistencia técnica de Fernando Dimey desde el Centro Comercial Atlantis Plaza, endulzando la Navidad con esta celebración maravillosa que Atlantis ha preparado para todos sus asistentes. Y es que les quiero contar que tiene una programación de lujo para cerrar este año. Este sábado, o sea hoy, hay una gran caravana navideña hasta el 23 de diciembre. Habrá horario extendido hasta las 11 p.m. y a las 7 p.m. el coro Fe y Esperanza, que es un coro absolutamente espectacular. Ustedes pueden seguir al Centro Comercial Atlantis Plaza, por supuesto, en sus redes sociales para que vean lo que ellos están compartiendo sobre esta celebración que están haciendo justamente acá con este gran motivo y es la Navidad. Síganlos en @cc_Atlantis para que puedan ver este coro tan increíble del cual ustedes van a poder disfrutar sin ningún costo, simplemente viniendo acá a celebrar con ellos. Traigan a sus hijos, a los sobrinos, a los amigos, vengan en pareja, vengan solos, vengan como quieran, pero vengan y endulcen la Navidad acá en el Centro Comercial Atlantis Plaza. También estará de visita Santa Claus de viernes a domingo en las tardes, y hoy 18 de diciembre y mañana domingo Atlantis pagará el 10% de sus compras si ustedes se inscriben previamente en la página www.atlantiswc.com. Y listo, así que definitivamente uno de los planes para hacer ahora aquí en Navidad es en el Centro Comercial Atlantis Plaza, así que acá los estamos esperando y acá estaremos transmitiendo con la W hasta el mediodía. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. Jorge Negrete, hacia 1921 su padre se retiró de la vida militar. Se fue con su esposa, sus hijos a México, fue profesor de matemáticas. Vicente Fernández murió hace una semana. 2 veces premio Grammy, 8 veces vicerrector Grammy Latino, 14 premios de Univisión Lo Nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama. Vicente Fernández tiene mujeres divinas. Jorge Negrete tiene las coplas de 2 tipos de cuidado. La gente dice sincera, cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido, porque pues no es cosa buena, por lo menos de apellido. Porque bueno, es muy bueno, hijo de bueno también, y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él. Procuraré ser tan bueno como dice mi apellido. Que se trague su veneno, el que velorio ha pedido. Pedro es malo de apellido, retallaré su partedad. Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro malo, es muy malo, malo por obligación. Y su abuelo, uy qué malo, hay que comprarle su río. En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje. Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte. Que bueno y malo mezclado, en regular se convierte.

banderina. Se va la muerte cantando por entre las nopaleras. ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. Bueno, y nosotros continuamos viviendo hoy la Navidad desde Atlantis y me encuentro acompañada ahora por Fernando Núñez, él es el coordinador de experiencia. Estamos hablando sabrosísimo, definitivamente el ambiente está hoy para que vengan acá a visitar al centro comercial. Pero bueno, Fernando, usted que es el encargado de liderar esta parte de experiencias del centro comercial, ¿qué tiene preparado el centro comercial Atlantis para las personas que vengan a visitarlo durante esta temporada tan maravillosa? Por supuesto que sí, Diana, muchas gracias. Pues muy, muy invitados a vivir una dulce Navidad acá en el centro comercial. Vamos a estar extendiendo horarios durante este fin de semana y durante toda la próxima semana. Coro navideño a las 7 de la noche, Santa tomándose fotos con los clientes, con los visitantes y una comparsa navideña que va a estar entregando dulces en todos los pisos y las tiendas del centro comercial. Bueno, y ahora viene Bogotá Despierta. ¿Cómo van a ser los horarios del centro comercial? ¿Qué tienen preparado? ¿Qué horarios van a manejar? Vamos a estar con horario extendido hasta las 11 de la noche, comercial, y por supuesto el parqueadero va a estar abierto hasta las 3 de la mañana. Los estamos invitando, por supuesto, a que escojan Atlantis como su opción de compras durante este fin de semana. Vamos a estar regalándole además un 10% adicional de descuento a los clientes sobre sus compras. Se inscriben en un formulario y nosotros ponemos el 10% sobre el valor de la compra. Maravilloso. Fernando, yo sí le tengo que preguntar, un árbol de Navidad de 8 metros, ¿cómo fue la instalación de este árbol? Bueno, pues un trabajo que tuvimos que programar con bastante anticipación. Hicimos una alianza con Casa Ideas, que es una de nuestras marcas más importantes, para que pudiera montar la decoración. Y nada, es un regalo que le quisimos entregar a todos los bogotanos para que, por favor, no se lo pierdan. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por acompañarnos hoy en los micrófonos de la W. Ahora vamos a hablar nuevamente con usted sobre una gran iniciativa que tiene además el centro comercial, y a todos nuestros oyentes pues los invitamos a que sigan al centro comercial Atlantis en Instagram, cc-atlantis, y también para que nos comente. Yo subí en @DianaGilTV la foto del árbol para que lo vean, que es absolutamente maravilloso, y nos cuenten cómo están endulzando la Navidad. Las noticias, los audios, los videos, las entrevistas. Todo lo encuentra en wradio.com.co. La mejor tecnología digital a su disposición las 24 horas. W Radio. Noticias cada instante. ¿Sabes cuántas estaciones tiene la Navidad? En Plaza Central, cada estación es una región de nuestro país. Ven con toda tu familia y déjate llevar por las tradiciones más representativas. Descubre un espacio donde Colombia se viste de Navidad. Disfruta la iluminación en el lugar donde la Navidad se hace viral. Te esperamos en la calle 13 con carrera 62. ¡Que comience la fiesta! Este 24 y 31 de diciembre, W Radio te trae la fiesta W de Navidad.